Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. A los ojos con Rubén Bagliani, conversando con muchas cosas, escuchando su música también. Y Abdul Bahá tiene una historia muy particular, ¿no? Me gustaría que cuentes, por un lado, cómo compusiste o qué instrumentos usás, de qué forma los procesás, sí, acá, de dónde vienen, y la historia del nombre también. Sí, Abdul Bahá, me pasa una cosa medio loca porque muchas veces hay cosas que yo hago, especialmente la música que yo hacía con la Morsa, que después terminan siendo como premonitorias de mi vida. Es increíble, increíble. Yo no lo puedo creer, pero bueno, vos que me conocés, sabés. Sí, sí. Yo, por ejemplo, teníamos ese tema de mi amor. Bueno, y nada, tuve una historia súper mala con una chica que era de La Habana, justamente, y el tema hablaba de La Habana y, bueno, y contaba prácticamente la historia. Después tengo otros ojos rusos y me casé con mi amor acá, Olga, que está acá al lado mío, que ella es rusa justamente. Yo la conocí en España antes de volverme y nos casamos en Rusia, en la ciudad de ella, en Perm. Y que nada, fue alucinante. Era, para mí, siendo argentino, era como ir, no sé, a otro mundo, a Japón, algo así. Nada que ver. Uno cree que, pero no, uno no cree nada. Otro planeta, ¿no? Sí, cuando uno llega, está todo escrito en cirílico, la gente tiene otra manera, otra onda. Aparte, también da la impresión de que es un país como áspero, ¿no? También me acuerdo que, por ejemplo, cuando fuimos al subte, el subte es el más lujoso del mundo. Para el que no lo sabe, bueno, los que están escuchando, había un montón de palacios y palacetes en Rusia antes de la revolución del 17. Cuando gana el comunismo, dicen, bueno, todo el lujo para el pueblo, ¿dónde lo podemos poner? En el subte. Entonces es increíble el lujo, parece el Teatro Colón, son todas así, todas las estaciones así. Y uno baja escaleras interminables. Entonces, bueno, lo primero que te sorprende es si te caes de esa escalera con el grado de inclinación que tiene, te matás. Entonces, bueno, esa es una, bajás ahí cuando viene el tren, si la puerta te llega a agarrar, te amputa el brazo, te cercena la cara, porque se cierra con una violencia. Lo mismo cuando uno pone el ticket, se abre, uno tiene un segundo y ¡bluma! Te dice, cierra, pero como si fuera una película, no sé, Mad Max o algo así. Y después, bueno, muchas cosas, ¿no? El clima, como es, los autos, lo duro que son, todo es fuerte, áspero, parece como que tiene espinas, es terrible. Pero bueno, muy linda experiencia, me gustó mucho. Y vamos a lo premonitorio de las canciones, ¿no? Que y siempre, casándote. Sí, y siempre te acordás Kosakia, uh-huh. Ojos Rusos, ¿qué más? No sé, un montón de canciones en las que yo nombraba cosas de Rusia. Bueno, y todo. El nombre del disco, Ravichkarna, tenía una... No, Ravichkarna es más loco todavía, porque yo con la primera gente que me junto fueron con checos y eslovacos, cuando yo llegué a Tenerife, cuando emigré. Entonces un día, bueno, les hago escuchar el cassette, qué sé yo, y le digo, ¿qué significa eso que yo quiero saber? Ravichkarna era el nombre de una animación de... no quiero decir mal el nombre porque no se lo merece realmente, pero se llama Sven Meyer, Steve, no me acuerdo, pero un tipo que hace unas animaciones que te rompe la cabeza. Punch y Judy se llama. Punch y Judy se llama el video este. Y es una animación. Entonces, bueno, a mí me había roto la cabeza y bueno, usé un fotograma para la tapa de Ravichkarna y usé el nombre que aparece esa palabra, Ravichkarna, al principio. Bueno, entonces yo voy y le pregunto una vez a uno que se llamaba, esperan, ¿cómo le llamaba el pibe este? A ver si me acuerdo. Estaba Marqueta, que le decían Marqueta, pero era Marqueto en realidad, porque bueno, ellos, aunque sea nombre de mujer, termina en O. Después estaba Petra Hasálova y bueno, un montón más ahí. Entonces yo le pregunto al pibe este, que no me sale el nombre, Millo, ahí está, Millo era. Entonces le pregunto a Millo, Millo, ¿qué dice acá? Y yo me acuerdo ese día, pero como si fuera hoy el instante. Me dice, acá dice ataúd grande. Cuando me dijo eso, wow. Salí corriendo yo a los gritos, ¡guau, guau! Hacia así, no sé, fue una cosa extraña. Wow. Porque ¿cómo le voy a poner, ataúd grande si yo era el funebrero? Claro. Yo no sabía una mierda de eslovaco ni nada por el estilo. Y no tenía nada que ver porque en ningún momento aparece ni un ataúd ni nada. Y me voló la cabeza. Esa fue una de las primeras que yo vi. Después un montón de canciones y cosas como el toro, por ejemplo. El toro habla de, bueno, una cosa súper española. Me fui a vivir a España. Después, todo, aprieto de, como es, motosierra. Me terminé volando un pedazo de diente acá por el bruxismo y decía aprieto los dientes, no sé qué. Todas las canciones de la Morsa tienen pedacitos de mi vida que después fueron futuros. Y Abdul Bahá también tiene un pedacito. Ah, bueno, y Abdul Bahá me pasó así. Yo vengo, tengo una idea como de una melodía y empiezo a cantar Abdul Bahá, que no sé por qué canté Abdul, porque Abdul es un nombre, pero qué sé yo quién era Bahá. Y aprendí un poquito de árabe también allá. Entonces Abdul no era una cosa extraordinaria. Conocí un montón de gente que llamaba Abdul como si fuera Juan. Tenía amigos marroquíes allá y toda la historia. Pero vos estabas cantando la Abdul acá. Sí, Abdul Bahá, yo estaba acá en Argentina y empiezo a cantar eso. Bueno, Abdul, y ese Abdul. Tema, sí, Abdul Bahá. ¿Y Bahá por qué? Abdul Bahá yo no sabía, hice ese tema en 24 horas, estuve sin dormir y le grabé 30.000, tiene 30.000 canales. Ese le grabé las voces y los coros de aire, igual que la percusión, que la hice como una especie de maraca de mano, qué sé yo qué. Y después le grabé las cuerdas, un contrabajo, le grabé chelo. Le grabé, ¿cómo es? Una orquesta tocando cuerdas en sustain y en pizzicato. Le grabé Le grabé marimbas encima, o no sé, un xilofón de madera, algo así. Le grabé acordeón, le grabé dos surmas, le grabé una flauta, un clarinete y un oboe. Surma, no sé, no sé, ahí decía surma el sonido, pero no es surma. Eso que yo le llamo surma, un segundito. Sí, dale derecho. Es algo así. Lo que pasa es que esta está rota. Es esto. Es una flauta hindú. Una flauta hindú que tiene una bocha y que suena súper agudo, pero esta no, esta está tapada. Y entonces, bueno, me emocioné con ese tema, lo terminé, a mí me gustó mucho porque es uno de los primeros temas que hago yo desde ahora que estoy haciendo música solo, que me parece como que llegan a expresar un poco el sentimiento que yo quería, porque para mí de eso se trata, haberlo logrado o no. La música no es como el deporte, que uno bueno, puede medir o no medir, pero yo sí sé medir qué es lo que quería decir. Lo querías evocar. Completamente. Entonces creo que en ese tema casi que lo, como que le faltan ecualizaciones y cosas, pero yo expreso la idea que quiero expresar. Entonces por eso estoy ligeramente orgulloso de ese tema. ¿Tenés formación musical, Rubén Bagliani? ¿En algún momento estudiaste algo o tocaste todo de oído? ¿Cómo? Y la verdad que, como es, empecé... armando canciones sencillas con algunos acordes y cosas así, pero después, bueno, a medida que uno va escuchando y todo, se te va abriendo la cabeza. Pero digo, ¿tomaste clases de guitarra o de piano? No, clases de guitarra creo que habré tomado 3 en mi vida. De piano tomé una con un tipo que daba clases allá y después creo que 2 de chico con una vieja porque no quería ir. Claro, no, es... con la típica profesora de barrio gorda y eso. Es más instintivo el camino por ahí. Sí, no sé hasta qué punto, porque yo llegué a un punto en que ahora, por ejemplo, sí me gustaría estudiar, pero yo veo que más o menos las cosas que voy queriendo hacer las puedo hacer. ¿Por qué? Porque, claro, uno para estudiar no necesita ir a la universidad y que le pongan nota. Obvio que estudié escalas, en base a esas escalas, cómo se construyen. Yo, todo lo mismo que los idiomas, soy autodidacta, pero obvio que estudio, claro que estudio, pero estudio a mi manera, a mi método y cómo le va mejor a mi cerebro. Seguro, a eso me refería, si eras autodidacta en el aprendizaje o habías tomado clases. No, soy como es, soy autodidacta, pero por ejemplo a veces miro cosas en internet o por ejemplo hace un tiempo, no sé, estaba estudiando... Es que internet ahora es una herramienta increíble para el que quiera aprender cualquier cosa. Sí, ¿no? Terrible. El otro día me contaba Olga que salió campeón del mundo, un negro en África, no sé de qué país, mirando los videos de YouTube. Chau. ¿Sabés qué emoción para él? O sea, campeón del mundo, aprendió a tirar la jabalina mirando el video de YouTube. O sea, y el que hizo el video también habrá explicado muy bien. Pero yo, por ejemplo, en mi arte marcial se pueden ver cosas, pero solamente si alcanzaste cierto nivel, porque no podés saber los detalles o qué funciona o qué no funciona. Y además el cuerpo tiene una memoria sensitiva también, ¿no? Sí, completamente. La lucha, por ejemplo, yo no necesito ni ver lo que está haciendo el resto de mi cuerpo porque estoy agarrado y sé lo que hace la pierna o hago un montón de cosas sin mirar. Pero, ¿cómo es? Pero sí, es verdad. Y en internet, bueno, como te decía, estaba estudiando salsa y bueno, empecé a sacar los bajos, bueno, como yo estudio, ¿no? A ver cómo era la percusión, a ver dónde marcaba, cómo eran los ritmos, qué esto, qué lo otro, el trabajo que hacían los pianos, por ejemplo. El piano a mí me volaba la cabeza y me parecía súper complicado. Y después agarré, me puse a tocar yo y me di cuenta que las melodías en general las hacen en octavas y que van siguiendo una lógica con la armonía, y en los solos hacen cosas cromáticas como en el jazz y qué sé yo, no sé. Entonces bueno, lo saqué. Pero cuando llegué a los vientos ese fue un problema. No sabía bien lo que hacían porque empastan de una manera muy especial diferentes vientos. Entonces bueno, ahí miré por ejemplo en internet y vi más o menos el trabajo que hacen diferentes... compositores o arreglistas o bueno, gente que hace arreglos y nada, sí, estoy abierto siempre a estudiar, pero casi todo viene de manera intuitiva. El tema que escuchaste, Neptuno y el Capitán, está basado en quintas disminuidas, que es una cosa casi como incorrecta, ¿no? Y la armonía, bueno, la armonía es rara, no sigue una escala en particular, aunque seguramente alguien le debe haber puesto un nombre a esa escala, pero bueno, yo no lo sé. y en base a eso casi toda la banda está tocando en una escala menor y yo el solo lo hago cromático encima, mi solo de guitarra es cromático. Entonces creo que a veces no haber estudiado de manera oficial, o por lo menos hasta este momento de mi vida, me jugó a favor porque es una persona que fue a estudiar, no sé, qué sé yo, piano o armonía, no lo hace, porque eso se salta algunas reglas y bueno, se lo pierden ellos. Pero Wagner, por ejemplo, hizo un montón de innovaciones, pero ellos no, ellos tienen que estudiar a ver quién lo hizo, qué nombre le ponen. En cambio, Wagner lo hizo, no lo había hecho otro antes. Y bueno, a mí me parece que la manera más sana es eso, escuchar con eso, el corazón oído. Eso, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué querés escuchar? Lo que vos quieras escuchar. Porque el que tenía que elegir la música sos vos. Yo, pero vos me dijiste que elija música tranquila. Lo que quieras, música para la noche tuya de otros, es muy amplio. Tenés tantas opciones. No, bueno, vamos a poner entonces, a ver. Y este, mira, ¿qué te parece que es tranquilito? Esto no lo escuchaste nunca. Este es de la morsa, mira. Lo picho. Nuevo. Esa estaba la idea del bajo del Sherman. Este. Si querés podemos poner este que es tranquilito. Dale. Thank you. jueves. El tiempo cambia de forma. Se estira. Expande. Queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Limbo a los ojos, jueves en FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, conversando con Rubén Bagliani de música, de caminos, de objetos, y le dimos alguna tarea extra. Una fue que seleccione un texto, poema, algo que le parezca que da para compartir, propio o ajeno. Y en este momento te pones unos libros en la falda. Sí, buscando rápido. A ver. Un libro con toda una ornamentación en dorado. Donde hay un montón de escritos en birome. Veo algunas flechas también. Sí, de todo, dibujos y cosas. Es que tengo tantos, estos son toda una época. ¿De qué época? ¿Cuándo iniciaste este cuaderno, más o menos? Este cuaderno lo inicio cuando estoy en Tenerife. Uh-huh. En Tenerife ya me había quedado corto este, que lo había arrancado un poquito antes de... Un cuaderno de actas. De sí, otro. Sí, quería que fueran dos cuadernos así los míos, así eran, así parecían, ¿no? Tenían más presencia de libro. De archívese, ¿no? Sí. Bueno, entonces, encontraste lo que vas a leer. ¿De qué se trata? Se trata de un montón de cosas del libro este que estábamos hablando antes, que tiene así como si fuera temas recurrentes o cosas por el estilo, porque bueno, era lo que me tocaba vivir en esa época. Entonces está bueno porque medio como que tengo dos o tres acá que representan muy bien esa época, entonces por eso me gustó. Así que bueno, vamos con ese. Dale. Oíste una clara música en el trueno, luego llovieron las palabras como lenguas de fuego. Probaste el amor, agria copa que marchita los corazones. Cebado en tu cobardía, llegaron de una vez las batallas. Y San Jorge, matador del dragón, templó tu corazón en el fragor de la lucha. Descubrí la voluntad, centro inmóvil que define los combates. Tu piel era un cometa que se ardía bajo esos besos. Luego llegaron los días y las noches. Nueva manera, entonces, de contar el tiempo que el rostro de las amantes desdibuja. Luego, en medio del dolor, el cielo circular, lo móvil del mar, el tronar subterráneo de otros cuerpos, poeta anestesiado, te encierras en los libros y encomiendas tu aturdida alma a Dios. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo sos vos. 4, 8, 6, 6, 1095 4864-0489. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Bússola. Una instrucción poética. Estaciones de Bússola. Para que completes el presente en 60 palabras. En casa, solos, en un bar, o en una biblioteca, con una pila de papeles en blanco, un lápiz negro afilado, 22, y 23, una 24, pila 25, de 26, libros 27, de 28, poesía 29, al 30, lado 31, leer 32, durante 33, 20, 34, minutos 35, no 36, más 37, de 38, 3, 39, poemas 40, seguidos. Rubén Bagliani, objetos, elegiste el primero una guitarra, el segundo la medalla del campeonato de la IBJJF. Sí. Me acordé. Sí. Y un tercero. ¿Un tercer objeto? Sí. Fue... Era parte de la tarea, no me digas que no lo sabía. Sí, bueno, espero no haberte decepcionado, pero el tercer objeto es mi cuerpo. Bien. Sí. Ese es el objeto. No sé qué tengo que hablar, no sé qué puedo mostrar. Bueno, me lo está diciendo el cuerpo, en principio ya lo... Sí, pero ese es mi tercer objeto, porque esa medalla es una medalla de la que estoy orgulloso. Mi guitarra es como una especie de extensión mía de madera. Uh-huh. Y después el resto, no sé, todo el resto de las cosas que me rodean, no sé, qué sé yo, son cosas. Hoy pensaba un poco en el cuerpo y realmente no tenemos conciencia de la cantidad de situaciones que ocurren todo el tiempo para que nosotros estemos, ¿no? O sea, los órganos, el trabajo que hacen entre sí, los ligamentos, el sistema nervioso. Ah, sí, si te enroscas con eso es infinito, ¿no? Es terrible, sí, pero yo me refería a mi cuerpo como un todo, ¿no? Vos me dijiste un objeto y... Tu cuerpo espiritual. Claro, no, mi cuerpo físico es un objeto, el resto después es el todo. Uh-huh. Pero bueno, ese es un objeto de mis objetos favoritos. Porque la verdad que le he pegado mucho castigo, me aguantó bastante, me lleva y me trae. Hecho a medida. Justo ahora lo fui haciendo, porque era bastante débil yo, era bastante flaquito y quebradizo y todo, cuando era más chico. Y sin embargo ahora, bueno, fuerza de maquiguara, tengo una mano que bueno, no es para andar fanfarroneando por la radio, pero bueno. Es una mano que puede correr las hojas de un libro y elegir otro texto. Sí, yo me refería a que, por ejemplo, es un proceso. Por ejemplo, en Muay Thai, que es una de mis artes marciales, uno patea y patea con la canilla, entonces sucede esto. Una persona común y corriente que no hace Muay Thai, o otra persona que no se dedica a eso, cuando se golpea con el borde de la cama, ¡ah!, hacen así, se tiran por el suelo y se mueren de dolor. Sin embargo, nosotros, a fuerza de entrenar, esos nervios se van muriendo y cada herida... Mira, esto lo puedes tocar. Total, sí, mi pierna es peluda, no creo que te guste mucho. ¿Ves? Sí. Como tengo esas cosas. Sí, esos positos se van calcificando. Mm. Entonces es como cuando uno se rompe el hueso. Entonces se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y hoy día puedo patear cosas así, tipo como un palo de luz o algo así, sin lastimarme. Claro. Y bueno, nada, eso, mi cuerpo. Mi cuerpo me... Te lleva a leer otro texto, ¿no? Otro texto, espera que, a ver, voy a elegir uno de... ¿Del de otro cuaderno? O a ver, sí, dale. Tengo de actas. Dale, vamos uno de ahí. Y bueno, lo que te decía, mi cuerpo me sirvió, sufrí adaptaciones y un montón de otras cosas por el estilo para, bueno, qué sé yo, no sé, lo entrené haciendo pesas, qué sé yo, un montón de cosas. Y... Y bueno, ¿qué aconsejas para empezar a cultivar la salud física, digamos, o la fortaleza? ¿Qué consejo darías para iniciar, digamos, no? Sí, depende de lo que quieran conseguir. Yo, por ejemplo, lo que les digo siempre a mis alumnos, que si lo que quieren, por ejemplo, es bajar de peso, con comer menos les alcanza. Después, por ejemplo, si uno quiere estar más saludable, con meter buena comida y un poquito de ejercicio está bien. Ahora, si uno quiere hacer artes marciales, el tema es otra cosa, completamente otra cosa. Porque cuando hacemos artes marciales, el objetivo es otro. Es como decía una persona, es el valor de lo inútil. Porque yo le digo a mis alumnos, si vos vas a entrenar y te vas a golpear durante 3 años, 4 años, 1 año, lo que fuera, para poder defenderte una vez cuando alguien te quiere pegar un golpe en la calle, le digo, hacés más negocios si te pegan esa vez en la calle. Le digo, porque no sufrís todo el resto. Ahora, lo que nosotros buscamos con el arte marcial es otra historia. Yo lo que les enseño a mis alumnos es, tenemos como un decálogo que es el código del bullido, y además les hago hacer un trabajo sobre sí mismos. Por ejemplo, tengo un alumno que, bueno, que vino gordito y no sé qué, y lo que estamos haciendo es un trabajo sobre la seguridad acerca de él, con su entorno y un montón de cosas más. Otros los hago competir, otros no, otros... Pero es un camino que nos ayuda a mejorar y a trabajar sobre nuestra personalidad. Al débil lo hago más fuerte, al que viene demasiado exaltado y no sé qué y confía mucho en la fuerza, le trato de tirar un cambio para que, bueno, que no sea agresivo, que esto, que el otro. Y a los que no se adaptan a todo eso, bueno, les digo que se vayan. Porque, nada, hacemos... Es otra historia, tendría que estar ahí para entenderlo. Y para entender el texto estamos, porque ya lo tenés seleccionado, ¿no? A ver, ahí tengo dos. Sí, estos son medios como autobiográficos. Los que más me gustan son los de visiones. Pero ya que estamos en el reportaje hablando así de la vida y todo eso... Autobiográfico. Sí, a ver si está puesto... Yo me como un chocolatito. En orden. Sí, dale. Gracias a Olga. Bueno, dice... Érase una vez un hombre que anduvo cansado, desandando sus pasos, día a día. Llegó a convertir su camino en un acto beatífico. Brillaba el momento, como el sol en la siesta en Andalucía, al estallido de flores amarillas en su conciencia. Arrastraba una iluminación renga, y su corazón se agitaba, pero al crepitar de las llamas del Sagrado Corazón ardido de nuestro Señor Jesucristo. Andaba sus días por las calles como un arcano menor, soles y un armario nebuloso costelar de los jardines primarios de los dioses chinos. Momotaro, como una carpa Escher, expande sus configuraciones simétricas, un exhibidor de soles apagados, un muestrario de soles suspendidos, otros disecados, suspendidos en el momento quieto de bestiales explosiones de soles rojos y blancos, un sol esqueleto, y él, siempre discípulo de los sincronismos cotidianos, de los meridianos de su vida, agazapando el futuro, acechando el conocimiento, aceptando la pena, quemando el karma, pero en la rueda centáurica que teje como un dios la trama hueca rueca, hombre sin túnica de los atardeceres incendiados, los fuegos fatuos del mar, hoguera festiva de los monstruos marinos. Te llama ese dios bucanero en el momento eterno. Aja sus mapas al acto y recorre sus dominios con su catalejo y contempla sus dominios. Pobres mares de una tierra plana sostenida por elefantes y titanes blancos que no descifra su astrolabio. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.bibli.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo a los ojos, el día en el que Limbo se transforma y viaja un poco a la vida de los invitados e invitadas. En este caso, esta noche, Rubén Bagliani, un muy querido amigo, hacía más de o casi dos décadas que no nos veíamos. Sí. Y por supuesto hay mucho más para charlar que lo que cabe en una hora de programa, ¿no? Teniendo en cuenta la música que también viene seleccionando y los textos, nos queda la última parte de la tarea, que es una pregunta quizás un poco común, si se quiere, cliché, ¿no? Es un lugar común, es una pregunta doble, y es hablar de los sueños. Los sueños se pueden entender de mil maneras. Yo creo que en tu literatura personal hay un condimento de ensoñación, sin dudas. Así que lo puedes abordar desde donde quieras, Rubén, pero un sueño que hayas cumplido, la primera. ¿Un sueño que haya cumplido? Uh-huh. Cumplí unos cuantos. Elegí uno. ¿Uno? Uh-huh. El haber aprendido ciertas cosas. Estoy orgulloso de las cosas que aprendí. De los idiomas, de los instrumentos que toco, de las diferentes artes marciales que hice. Y por ejemplo, hay dos cosas que puedo... Es que tal vez suene arrogante, pero pero estoy orgulloso de dos cosas en particular. De la música y del jiu-jitsu. Que si bien creo yo que no he alcanzado la maestría, he hecho cosas más o menos buenas o importantes. Cosas que yo creo que, por ejemplo, en la música, que llegan a expresar lo que yo realmente quería expresar. Y esas dos cositas que yo más o menos tomé como caminos en la vida, más allá de que tengo caminos múltiples o intereses múltiples, estoy orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque me dejan entender otros caminos. Yo creo que si uno no sigue un camino o dos en la vida, o aunque sea uno, a full, difícilmente pueda entender un camino, algo bien hecho por otro. No sé si me explico a lo que voy. Sí, sí. Porque no se puede. Hay una cosa de un libro Hare Krishna, ¿no? Que acá lo traducen como la fuente del placer, algo así. Entonces Krishna con 13 años va y se tiene que enfrentar con un montón de luchadores en una arena donde eran recontra malos, recontra ásperos. Bueno, él va y les gana y no sé qué. Entonces hay una cosa que dice que me marcó un montón, que es casi un comentario superfluo a la historia. Dice que cuando los veían entrar, la gente veía que entraban idiotas, que entraban... otros lo veían como Dios, otros lo veían como esto, como lo otro. Y la gente lo veía de tantas maneras diferentes porque la gente tiende a reflejar lo que son ellos o lo que llegan a entender ellos en otros. ¿Me explico? Entonces, si uno no llegó a entender algo bien, si por ejemplo, no sé, no hiciste, no sé, aunque sea una época de tu vida, ciclismo bien y fuerte, difícilmente puedas apreciar lo que hace una chica cuando está compitiendo en, no sé, en, ¿cómo es que se dice esto? Gimnasia deportiva en las Olimpiadas. No lo entendés y nunca te moviste. ¿Cómo lo podés entender? Para vos es una persona que salta, no lo entendés. Él es un pibe que va todo el día jugando a los videojuegos, tiene uno que suba las lianas. Subite vos a una soga, sí, a nivel para que veas lo que... En términos de clases sociales también, ¿no? O sea, ¿cómo puede experimentar alguien a quien nunca le faltó el alimento todas las noches entender el dolor que sufre alguien que duerme en la calle? Lo hablaba eso con una persona, que él... Bueno, tengo una persona cercana que bueno, que él entiende muchas veces, aunque a veces no lo digan adelante mío, yo sé que lo dicen, de loser y winners y no sé cuánto. Y eso casi siempre tiene que ver con la plata que ellos ganaron, ¿no? O las cosas que se compran. Y sin embargo, para mí, qué sé yo, un auto se lo compra cualquiera. Vos agarraste, ponés con disciplina a explotar gente o no sé, o la política o qué sé yo, no sé, un montón de maneras. Hay diferentes honestas y deshonestas de hacer plata. Pero por ejemplo, para mí, no sé, el tipo que escaló el Everest, ese no sé, alcanzó algo que no es lo mismo que comprarse una camioneta, para mi criterio, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, eso también es... Depende de cómo, foco, ¿no? Eso lo hablábamos hoy, cómo cada uno entiende la vida y cómo la mide. Pero bueno, eso es más o menos mi anhelo cumplido. Estoy súper orgulloso de las cosas que aprendí, que tuve oportunidad de hacer. Y nada, esas me las guardo para mí. Bien. Son mías. Perfecto. Y ¿Sueño por cumplir? ¿Sueño por cumplir? No me gusta mucho hablar de sueños por cumplir, porque me parece que uno cuando habla de sueños, en realidad para mí no son sueños, sino objetivos. Dentro de mi lenguaje no tengo sueños. Sueño es cuando estoy a la noche. Y sueños los separo en dos, en premonitorios y en freudianos. Porque a veces, viste, que nunca te pasó que uno sueña algo que le pasa después. Eso, todo el mundo que presta atención, aunque sea una vez en la vida, te pasa. Entonces, bueno, yo separo esos sueños entre dos. Después el resto no es sueño, es un objetivo. Entonces veo cómo lo voy a conseguir. Pero uno de los objetivos pendientes era el que te decía, de desarrollar bien la morsa. Después el resto, nada, estoy en camino. El tema de la morsa... Y también ir a competir a Estados Unidos. Sí, pero ese, qué sé yo, tampoco es el gran objetivo. Tengo un montón de otros objetivos, pero qué sé yo. Por ejemplo, ese es un objetivo que me urge más. Porque el tema también pasa por encontrar los integrantes que puedan entender o hacer eso, lo que yo quiero hacer. Porque, por ejemplo, nada, tengo un bajista muy, muy bueno, super pro, todo, que me ofreció. Es más, me voy a encontrar mañana con él para rehacer la banda. Pero yo estoy en serias dudas porque el muchacho está en la técnica. Entonces, hasta ahora nunca jamás... Lo escuché, lo aprecio un montón, y voy a intentar hacer algo con él y todo, pero nunca hasta ahora lo escuché jamás decir, qué temazo, o este tema me transmitió tal cosa, sino que el tipo me dice, es un animal, mirá cómo toca, mirá lo que toca el tipo en este tema. Y a mí lo que toca el tipo, me da lo mismo, porque cualquiera puede hacer malabares. Si te pones a practicar, yo no sé hacer malabares contra naranja, pero seguramente si me pongo a practicar me van a salir. Lo mismo que una guitarra, hacer un taping, hacer un slap o algo así, practicate, sale. Pero tiene que ver con el sentimiento que evocás. Por ejemplo, hay un video dando vueltas en YouTube de un negro en una reunión de amigos tocando una guitarra solamente con una cuerda. Keeping in the guard. For the balls are screaming out like mass. My name is Bushy, I'm a king of swing. There's a rapping music and you let you sing. Now it doesn't really matter what a big wanna say. I rap my music. Now turn the le pone un groove, un swing a la situación que va más allá del virtuosismo de la cuántas cuerdas tiene. Es muy difícil a un montón de músicos de rock y ni hablar a los de jazz o heavy metal entender eso, porque por ejemplo en la morsa había un par de temas que yo no tocaba la guitarra prácticamente, y era porque me parece que el bajo lo explicaba todo y yo si tocaba encima era molestar. Entonces eso es lo bueno de la música que estoy haciendo solo ahora. Aunque suenen 2000 instrumentos, suenan cuando tienen que sonar. Si no, se están callados. Entonces, bueno, ese es el tema. Entonces eso es lo que tengo muchas ganas de hacer ahora y extraño. Tener un grupo musical que, bueno, ojalá que pueda terminar lo de la morsa dentro de poco. Bueno, o arrancarlo de nuevo, empezar. Y si no, bueno, haré otra cosa, pero tengo muchas ganas de tocar con gente. Y mientras tanto están tus videos en YouTube también que se pueden ver, porque la parte de la edición y el timing de los videos me parece que es digno de ver. Muchas gracias. Hay una información ahí también feroz para apreciar. ¿Cómo pueden hacer los oyentes y las oyentas para encontrarte, Rubén? Mira, lo más fácil. O si alguien está escuchando tu música y dice quiero tocar con él porque me mueve, ¿a dónde te escriben? Bueno, me pueden escribir, bueno, cualquiera me encuentra por mi Facebook, que es Rubén Darío Bagliani. Yo casi siempre, bueno, uso mi nombre Rubén Bagliani, pero así figura en el Facebook. Si alguien me quiere escribir, mi mail es rubenjitsu@hotmail.com. Jitsu con J, ¿no? Sí, Jitsu con J. Es Rubén y después JITSU@hotmail.com. Y mi canal también se llama Rubén Jitsu, que bueno, que si ven abajo de la pantallita siempre sale, bueno, una foto y el nombre del canal. Si hacen doble clic ahí en el nombre del canal, que es Rubén Jitsu, pueden ver un montón de otros videos, que bueno, hay algunas luchas mías también de jiu-jitsu, pero casi todo es música. Bien. Y bueno. Y nos vamos a ir con un tema. Dale. ¿Con cuál cerramos? ¿Con cuál cerramos? A ver, tiene que ser un tema... Un tema que elijas vos. ¿Un tema que elijas yo? Sí. A ver. Sí. Bueno, y este tema que vamos a poner ahora es un tema que hice hace relativamente poco y es para un proyecto de una película que voy a hacer. Y nada, me gusta bastante el tema, porque bueno, lo que hablamos hace tiempo, creo que más o menos llego a expresar el sentimiento bien de lo que quiero hacer. Y lo que quiero expresar en esto es una situación de adicción, algunos misterios, algo así como un poco como la tradición de James Bond. Lo que pasa es que este personaje tiene otros objetivos que los de James Bond. Te reís cuando lo decís y no sé si preguntarte para no revelar ningún secreto, pero si querés anticipar algo de la película. Y es un muchacho que le pasa una determinada cantidad de cosas y bueno, va en contra de los intereses de ciertas multinacionales, lo quieren matar y le quieren robar eso. Algo que más que un argumento novedoso de una película le ha pasado a tanta gente ya, a tantos inventores, a tanta gente que hacen que, bueno, nunca son noticias, ¿no? Pero bueno, si uno mira por internet puede ver un montón de ejemplos de gente que, no sé, hace un hilo que no se rompe, púmbate, pa, le roban el hilo, le roban los planos, lo queman o se lo guardan para ellos, bueno, lo usan para una aplicación militar y al tipo lo matan. Este es el que inventó la moto con motor a agua ahora en Brasil. Hay que seguirlo, ¿eh? Porque por ahora la noticia sigue dando vueltas, pero en cualquier momento la van a bajar, me parece. Por ejemplo, no sé lo de la moto de agua, pero, pero bueno, hay un montón de situaciones por el estilo. Bueno, y esto más o menos trataba de eso. Entonces, la música es así, tipo espía, porque bueno, el personaje, a pesar de que lo quieren matar y que le mandan profesionales, está un poquito preparado, no les va a ser fácil matarlo. Corre por tu vida, entonces cierra este limbo a los ojos con Rubén Bagliani desde su casa. Muchas gracias, Rubén, por recibirnos. Muchas gracias a vos por invitarme. No, y gracias por volver al país también para poder tener esta charla. Un momento justo. Sí, y gracias. Corremos por nuestra vida rumbo al jueves a la noche. Quienes duerman lo harán dentro de un sueño de acción y quienes salgan a disfrutar. Y hasta mañana con Limbo Fluye junto a Mecha Carrizo y Mariana Marioneta.